De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra. Hola, salud, bienvenidos a este 95 programa de Hoy Desde Aquí. Contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se... Un 95 programa en el que os traemos historias muy locales. Así que quizás para los que nos escucháis desde lejos, si nos explicamos un poco de qué van, os cueste trabajo comprenderlas. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Pero como son historias locales, granadinas, de lucha, de dignidad, de perseverancia, que obtienen triunfos, como en estos casos, en estos 2 casos que os traemos, pues nos parece que merece la pena explicaros, a los que no conozcáis Granada, de qué van esas historias, para compartir con vosotros nuestra alegría por estos pequeños, grandes triunfos. Desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca. Pero quizás en vez de enrollarme tanto, debería empezar saludando a los que nos escucháis en el 88.5 de la FM granadina todos los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Por supuesto también a los que nos escucháis en Ragnarok, en Buenos Aires, Argentina, los jueves a las 2 de la tarde. Y a cualquiera que se descarga el podcast y lo escucha en el momento que le parece más oportuno o que le viene mejor y que va siguiendo poco a poco este programa para que le vayamos contando cosas que nosotros creemos que son interesantes y esperamos que a vosotros también. Como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color... Todo esto lo hacemos gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Os recordamos que seguimos con nuestra campaña de socios para que esta radio libre y autogestionada pueda seguir siendo un medio de transmisión de informaciones de las que al sistema no les interesa pasar y de estas luchas de los de abajo para reivindicar nuestra dignidad y nuestros derechos. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Así que paso a explicaros un poco de qué van los 2 temas. La primera entrevista, se la hemos hecho a Marisa Dávila, la abogada que está llevando el caso del Centro Social La Redonda de Granada. El Centro Social La Redonda es un espacio ocupado desde hace casi 30 años que los propietarios han ido dejando, que fue cambiando de nombre. En un momento determinado se llamaba el 190 de Camino de Ronda, en otro momento se llamó los 15 Gatos, lleva ya varios años autodenominándose Centro Social Ocupado La Redonda. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte. Todas estas denominaciones vienen a definir el mismo espacio y el mismo proyecto autogestionado a través de una asamblea donde hay personas que permanecen a lo largo de los años y hay personas que se van rotando. Así que por eso es tan importante este espacio y este proyecto en Granada. Ya os explicaremos durante la entrevista otras actividades que se hacen allí. Y por eso es tan importante esto que nos va a contar Marisa sobre la sentencia que se ha conseguido y el posible futuro del Centro Social La Redonda de Granada. Y la otra historia que os traemos precisamente es algo no igual, pero casi parecido. La huelga que han mantenido los y las trabajadoras de Alhambra Bus de Granada, que precisamente entrevistamos a su portavoz, a Silvia, hace semanas, nos contó sus problemas, los entrevistamos hace más de un año cuando empezaron la huelga, han estado algo así como 16 meses de huelga, intermitentes, con despidos, con mantenerse unidos gracias a una bolsa de resistencia, y por fin nos mandaban un comunicado esta semana pasada diciéndonos que habían llegado a un acuerdo, que estaban contentos, que habían conseguido sus reivindicaciones, y todo esto después de más de un año de lucha ininterrumpida e incansable. Por eso nos parecía interesante traeros esas dos buenas noticias en este programa. Así que, sin enrollarme más, paso ya a poneros la primera entrevista y enlazaremos directamente con la segunda, así que vais a salvaros de mí durante quizás algún rato y luego volveré a escucharme en la reflexión final. Vamos allá. Hemos quedado esta tarde con Marisa. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes, Paco. Marisa Dávila es la abogada que está defendiendo al Centro Social Ocupado La Redonda, de Camino de Ronda. Y entonces, pues, precisamente El otro día estuvimos hablando y me comentó que hay buenas noticias en la lucha que se está llevando contra el desalojo de ese centro social y hemos querido quedar con ella para que nos cuente. Explícanos un poco los qué y los porqués. ¿Cómo va todo eso? Bueno, pues a ver, en primer lugar, yo en concreto en este procedimiento, lo que es el procedimiento del desalojo, que se inició hace ya, bueno, fue a finales de 2015 cuando no nos lo notificaron, estoy llevando yo ese tema, pero realmente lo que es el asesoramiento al Centro Social Ocupado de La Redonda lo hace la cooperativa Abogados en Redes, de la que soy Que en socia. la que tú eres sucia y Eso es. participas. Entonces, bueno, yo puedo hablar de este procedimiento, hay otros asuntos que puede llevar cualquier otro compañero o Sí, compañera sí, de la sí. cooperativa. Y concretamente este procedimiento, la verdad es que la historia se inició un poco por el 2014. Es cuando, a raíz de una historia del ayuntamiento, la propiedad es cuando por primera vez hace acto de presencia, después de casi 20, no, de Sí, muchísimos más de 20 años. años, Eso ¿eh? es, y es que yo creo que la propiedad no había hecho acto de presencia desde los 70 o cosas Sí, así, que sí, sí. estaba abandonado. Y en ese momento, la primera idea o lo primero que intentamos y empezamos un proceso de negociación con el representante de la propiedad, fue llegar a algún tipo de acuerdo en donde se permitiera la ocupación mientras no hubiera una finalidad diferente para ese inmueble, Ya que ¿no? desde casi los años 70 el espacio estaba abandonado, bueno, pues dejadnos que podamos seguir utilizándolo como centro social hasta que haga falta y luego ya veremos. Eso es lo que se pretendía y había en principio una voluntad por parte del representante de la propiedad de llegar a un acuerdo de ese tipo. Lo único que se exigía es que se adoptara una forma jurídica, que no fueran colectivos como funcionaba normalmente o como sigue funcionando La Redonda, sino que hubiera una entidad o una persona jurídica que pudiera como representar y realmente llegar a unos acuerdos que fueran vinculantes, ¿no? Alguien con quien poder relacionarse. Eso es. Entonces iniciamos un proceso, se creó una asociación, se inscribió una asociación, estatuto, todo el procedimiento oportuno. Y estando en estas, recibimos que se nos notifica la demanda de desalojo desahucio por precario del 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y bueno, pues ahí empieza a andar esto. Y ya empieza vuestro trabajo más que como Como así. asesoramiento que había sido hasta ese momento, ya más Defensa, tema legal ante además los de defensa juzgados en de un procedimiento defensa del espacio. judicial. Sí, y en ese momento, pues claro, realmente la defensa utilizamos muchos argumentos, utilizamos muchos, todos los que pudimos, la verdad. Claro. Pero claro, ¿sabe? Había uno que realmente para mí era esencial y es que yo entendía que la propiedad en este tipo de procedimientos tiene que acreditar que es propietaria de ese inmueble del que se pide el desalojo, ¿no? Y yo entendía que con la documental que se había aportado, no se acreditaba esa propiedad. Eso fue el eje esencial de la defensa y tuvimos la suerte que el juzgado, pese a admitir pruebas en el juicio que yo entendía que no se debían haber admitido y que por eso también, bueno, lo cuento cuando ya llegamos a casación, pero el juez finalmente reconoció y no reconoció que la propiedad no había probado Que en eran los el propietarios. que eran los propietarios, que sí, que habían aportado mucha documentación. Es un hecho anecdótico, pero que me parece interesante. ¿Por qué? Porque en las notas simples del registro de la propiedad que aportaron en ese momento, hablaban todavía en conceptos de cuando eso era zona rústica, que no se había adaptado al plan, al POA, al plan de ordenación urbana Sí. actual, es decir, que en ningún momento aparecía que aquello fuera del camino de Ronda 190-192, 190, que es la numeración y el sitio donde está. que es lo que decían los actores en el procedimiento que eran propietarios, ¿no? Entonces, ya te digo que la primera sentencia que obtuvimos en el juzgado de primera instancia número 5 de Granada fue desestimatoria de la demanda, es decir, que no podían hacer nada. La propiedad recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial en su momento y en julio ya nos dictaron sentencia en la Audiencia Provincial que decía que en los procedimientos de este tipo, en donde quien está ocupando no tiene ningún título, es decir, que no puede acreditar que haya un arrendamiento, ni un Un usufructo, alquiler, ni una. claro. No hay, en principio no puede acreditar que no hay nada, que no se necesita que la propiedad haga una prueba plena de ser propietario, como puede suceder en una acción reivindicatoria o en otro tipo de acciones, sino que basta una mera prueba, una prueba simple, que sea indiciaria de esto, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento pues se tendría que haber procedido al desalojo, pero nosotras entendemos que había una posibilidad de presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo, sobre todo porque hay otras audiencias provinciales, como por ejemplo la de Barcelona, que entiende que incluso en este tipo de procedimientos de desahucio por precario, la prueba de la propiedad tiene que ser plena. Tiene que acreditarse dentro del procedimiento con la documental que se aporte, con la demanda, tienen que acreditar que son propietarios del inmueble que se pretende desalojar. Claro, un inmueble un poco que para la gente de los movimientos sociales de Granada sí es muy conocido, porque lleva casi 30 años ocupado y realizando actividades, pero para la gente que no lo sepa, un inmueble que estaba abandonado hace casi 30 años, que personas de varios colectivos decidieron entrar, limpiar, ocupar, empezar a hacer actividades, que se ha ido gestionando a lo largo de todos estos años a través de su asamblea, donde, por esos casi 30 años, es casi incalculable el número de actividades que se han realizado allí, y de gente que ha participado, desde videoforum hasta actividades de circo, o de talleres, conciertos, talleres de bicicleta, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 30 años de un centro de sociedad ocupado, además que tiene, para los que nos escuchen de fuera de Granada, tiene mucho espacio, con muchos espacios distintos, con un gran patio, con árboles. Riquísimo. Entonces, claro, lo llamativo durante todo ese proceso es que nunca los propietarios habían hecho acto de presencia. Entonces, pues bueno, pues yo recuerdo cuando se empezó a ver un plan de ordenación y de pronto el ayuntamiento quería intervenir, que se hicieron alegaciones y todo eso hace casi 20 años de eso. 2004, 15 buenos. Y la cosa siguió avanzando y el espacio se pudo seguir manteniendo y se han seguido haciendo actividades integradas en el barrio y en toda la ciudad. Entonces, ese centro que es el más antiguo de Granada, A nivel andaluz. Y el segundo más antiguo a nivel andaluz. Pues claro, hay mucha gente mirando y queriendo mantener ese espacio, yo recuerdo la defensa por vuestra parte, si los propietarios durante todos esos años no han tenido ninguna intención sobre, serán los propietarios, pero vamos, es que no han tenido ninguna intención sobre el inmueble. Ha estado ahí y quien lo ha mantenido es la gente que ha estado trabajando ahí. Entonces, pues bueno, pues entonces ahora, en mitad de todo ese proceso, estamos viendo cómo los propietarios han vuelto a... ¿Por qué tienen tantos problemas los propietarios? ¿Nos puedes explicar? Porque parece que hay como varios propietarios allí. Son muchos propietarios, algunos de ellos son sociedades. Incluso algunos son herederos de otra persona, hay muchos propietarios. Realmente no creo que el problema es que son muchos, pero sí que es verdad que todos ellos tienen otorgada la representación a una persona que es el que está moviendo todo lo que... Unificado. Sí, el tema de la representación, sí. Nosotros, hombre, de hecho, ahora de lo que vamos a hablar con posterioridad, que es la ejecución, que es lo que... la noticia que tuvimos el viernes. Entonces pues, estábamos hablando de esa multipropiedad que tiene aquello. Que son muchos propietarios. Es verdad que nosotros en un inicio, la verdad es que hemos intentado poder acreditar que se han hecho actuaciones como propiedad por parte de la gente que lleva ocupando tanto tiempo, ¿no? Pero es muy difícil poder acreditar ese tipo de cosas. Son muchísimos años. Yo estoy convencida que se superarían los 20 años que sigue la ley. Pero no pudimos acreditarlo, ¿no? Entonces, realmente nuestra defensa se basó en lo que estamos diciendo, en una cuestión procesal. Pero sí que es verdad que en esta última resolución, que es la que comentaremos luego, que hemos recibido ahora, el juez no lo reconoce, y es que nosotros a estas alturas, nosotros no negamos que ellos sean los propietarios o no. No lo podemos negar. Nosotros que no podemos acreditar que somos propietarios por haberlo adquirido por uso por el tiempo, no podemos, si no somos nosotros propietarios, alguien lo será, pero estas personas que han iniciado este procedimiento

sería imposible volver al momento volver, en el que estamos. O sea, el momento de actividad, no solo de las actividades que se están haciendo por gente que vaya, sino involucrados los vecinos del barrio, un huerto, etcétera, etcétera, si intervinieran y ejecutaran el desahucio, luego volver a poner a estar en esa misma situación de las vecinas que van, que se reúnen por las tardes a tomar el fresco, allí a la los sombra, huertos, etcétera, etcétera, los huertos y todo eso, sería difícil volver a empezar esa dinámica. Eso es, que ahora mismo hay un nivel de participación, un nivel de colectivo allí funcionando, un nivel de actividades culturales, lúdicas, tantas personas que se benefician no solamente en el entorno del barrio, sino a nivel de toda Granada, ¿no? Que es un referente. Y todo el mundo sin ánimo de lucro. Y todo el mundo sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, exactamente. Yo creo que hemos hecho una buena defensa en esta ejecución provisional y justamente el viernes recibimos el auto del juzgado de primera instancia, número 5, en donde suspendieron la ejecución acordada, ¿no? Bien. Es decir, que por ahora realmente no van a desalojar el centro social hasta que no haya sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Es decir, y entonces, los propietarios, entre comillas, bueno, sí, porque son legalmente sabemos que son propietarios, bien, han recurrido al Supremo y ahora estamos esperando sentencia. Hemos recurrido nosotros, estamos pendientes de los plazos, el Tribunal Supremo va lento, eso ellos tendrán puede que tardar oponerse, eso años. ¿Cuánto? Hombre, pues, ya sabemos cómo está la justicia. Si no hubieran venido los propietarios a pedir el espacio, se estaría más tranquilo pudiendo seguir utilizando como se ha estado todos estos años atrás, pero bueno, sabiendo además que ya no pueden ejecutar hasta que el Supremo no diste sentencia, pues bueno, pues también da un margen de años ahí. Y no solamente no pueden ejecutar, sino que no se puede iniciar ningún otro procedimiento. Ajá. ¿Vale? O sea, no pueden inventar otra historia para intentar por otro motivo desalojar. No se puede. Tienen que esperar a que se resuelva por el Tribunal Supremo. Bien, bien, bien, bien. Y entonces, claro, vamos, somos conscientes de que la propiedad privada es una institución que tiene mucho peso en el sistema capitalista en el que vivimos. Somos conscientes de que los tribunales y el Estado está para, como decía Cicerón, el Estado es el que garantiza que yo heredaré las propiedades de mis padres y que mi hijo heredará mis propiedades. Entonces, sabemos que eso funciona así. Entonces, estamos intentando arañarle al sistema, con muy buena arte, por vuestra parte, arañarle al sistema todo lo que podemos. Pero, claro, ¿tú qué piensas? ¿Qué podríamos hacer desde ahora hasta que el Tribunal Supremo empezara a hablar para intentar seguir arañando y que ese espacio que es tan colectivo y de tanta gente y de tanta participación de Granada pudiera perpetuarse, no ya unos años en que la sentencia dijera, pues, esta gente a la calle, sino precisamente para evitar que el tribunal terminara diciendo esta gente a la calle? ¿Qué piensas? ¿En qué línea crees que deberíamos ir trabajando para que eso se consiguiera? Vamos a ver, para mí hay un elemento muy importante y es que entiendo que centros autogestionados como el que estamos hablando son poquísimos, duran muy poco, es decir, contar con la experiencia que se tiene en este centro, con la participación de diferentes generaciones de personas, de diferentes formas de entender el mundo, con ese nivel de confluencia a la hora de poder hacer cosas de forma creativa, ¿no? Creo que es necesario mantenerlo. En Granada no contamos con sitios así y entiendo que sí que es verdad que serían, yo sé que hay colectivos que pueden no estar de acuerdo, pero entiendo que para eso tenemos un sistema público. Y un sistema público que tendríamos que ver en qué medida no somos capaces de conseguir que haya cierta intervención del sistema público, que se pudiera adquirir ¿por qué no hace una expropiación en el ayuntamiento? Se queda con ese local para que se puedan seguir haciendo todas esas cosas. Pero eso sí, manteniendo siempre la autogestión de la gente que organiza y hace cosas. Buscar que la propiedad fuera municipal en ese caso, que el ayuntamiento interviniera en el espacio y la propiedad fuera municipal, para que se pudiera seguir gestionando. El centro de La Invisible de Málaga lleva también años, quizás menos. Yo creo que La Invisible lleva menos años, aunque también lleva muchos años, pero precisamente durante muchos años consiguieron un acuerdo con municipal precisamente en esa línea. Eso es, que no se trata, ni siquiera no tiene por qué ser la propiedad del ayuntamiento, pero que sí que considero Ha habido cierta reticencia también por parte de muchos de los colectivos que conforman el sí. centro social a establecer negociaciones o relaciones con el ayuntamiento, ¿no? Si yo eso lo entiendo, pero yo soy jurista, sí, entonces... Sí. Está buscando a través de la ley a dónde agarrarnos para conseguir que la cosa funcione. Yo trabajo muchísimo en derecho administrativo porque para mí hay una máxima y es que la administración la pago yo. Claro. La pagamos entre todas y entre todos. Entonces la administración tiene que hacer las cosas bien y tiene que hacerlas como nosotras queremos que la hagan, ¿no? O y debería estar para eso. Eso es. Entonces yo sí que creo que... deberíamos intentar algún tipo de acuerdo, de negociación, algo se podría hacer, pero... Hombre, con una situación eso de a un par de años o quizás tres vistas, quizás hay posibilidades de ir moviéndose de cara a conseguir eso y de esa forma poder seguir perpetuando este espacio que lleva ya casi 30 años. Es que quizás por fecha, en el momento en el que, si pueden tardar un par de años o tres, Tribunal de Madrid en decir algo, a lo mejor se terminan cumpliendo los 30 años del Centro Social Ocupado de la Redonda, que es media vida, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, pues, ¿y la gente del centro, tú cómo lo ves? Con todo esto, claro, ¿estarán contentos, estarán animados? Pues sí, la verdad es que realmente me notificaron la resolución al final de la mañana del viernes, entonces lo único que pude fue mandar por correo a las compañeras, a los correos con los que me comunico normalmente, y enseguida, pues claro, era no enhorabuena y bueno, se está corriendo ya la boda y la alegría pues es grande, ¿no? Y... Claro, porque nosotros estamos grabando esto hoy domingo, va a salir mañana lunes y la resolución fue este viernes pasado. O sea que es una noticia fresca. Sí. O sea que, pero está bien también porque eso permite, da tiempo ahora de que la Asamblea del Centro de la Redonda se cuestione todos los pros y los contras y lo que tú decías, tenemos un margen de unos años en los cuales podemos ver de qué forma poder afianzar que esto pueda seguir siendo de todo y todas los que quieran involucrarse en ese espacio. Pues sí. Pues bueno, pues Marisa, no sé, ¿ves algo que se te haya quedado en el tintero, así que falte por decir? No sé. No se te ocurre. ¿Vale? Pues entonces ya está. En cualquier caso, seguiremos pendientes. No sé si con esta buena noticia, eso, a ver lo que podemos hacer. Sí sabemos que hemos conseguido una gran victoria, porque somos muy pequeños y luchar contra este sistema tan grande, esto es una gran victoria al sistema para conseguir poder seguir utilizando ese espacio. Y pues no sabemos si seguiremos la victoria final, pero por lo menos mientras tanto seguimos en la lucha. Y sí, perdona, solamente una cosita, que cuando me decías antes me ha quedado un poco así, ¿no? Pero sí que hay, fíjate que con todo lo que está sucediendo con el sistema judicial, que ahora mismo estamos con mucho dolor, estamos viviendo todo este procedimiento, la gente que nos dedicamos al ámbito jurídico, ¿no? Todo lo que está pasando con el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Navarra, qué sé yo, te podría poner tantos casos. Entonces, resoluciones de este tipo, juzgados, en donde realmente sentimos que se escucha y que se valora lo que se dice, pues hay que valorar que también existen jueces. De vez en cuando hay alguno. Eso es, por eso creo que es una pequeña alegría dentro de la situación en la que estamos, ¿no? Vale, pues nada, pues nos quedamos con esa alegría y tiramos juntos para adelante y a ver si consiguiéramos que el centro terminara perpetuándose como un espacio colectivo que ya lo es, participativo, que ya lo es, autogestionado, que ya lo es, pero sin tener la espada de Damocles de los tribunales encima. Y la espada de Damocles de la propiedad. De la propiedad que es lo, esa es la espada de Damocles disimulada que blande sobre todo a nosotros. Pues muchas gracias, Marisa, por contarnos esto y por compartir con nosotros la alegría de esta pequeña gran victoria. Gracias a ti, Paco. Venga.

hay una frase en Macbeth de William Shakespeare que muchas veces la hemos escuchado por los medios de comunicación, pero solo a medias. Quizás porque al sistema le interesaba dar un tono filosófico, pero no combativo, a esa frase y a esa obra del clásico de Shakespeare. Por eso, en este programa en el que os hemos traído estas historias de lucha, de combatividad, de perseverancia, de dignidad, hemos querido traer completa esa frase que Macbeth dice mirando el cráneo del que fue su bufón cuando era niño. Y la frase dice lo siguiente: ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué honra más al espíritu? ¿Sufrir las consecuencias de la injusta fortuna? O coger las armas contra la adversidad, combatirla y aniquilarla. Por eso este programa se los dedicamos a los compañeros y compañeras del Centro Social La Redonda, al que antes se llamó Los 15 Gatos, al que antes se llamó Camino de Ronda 190 y que casi tiene 30 años de ocupación social y autogestionada. Y a los compañeros y compañeras de Alhambra Bus, que después de más de un año de lucha y solidaridad han conseguido lo que reivindicaban. Consiguieron aniquilar la adversidad. Enhorabuena, compañeros y compañeras. Y por eso nos vamos a despedir precisamente, esperando que estos temas os hayan gustado, también os alegréis de esta victoria. Esperamos que esta canción de Lyndon Kwesi Johnson, donde pide más tiempo, que es lo que pedimos los de abajo, a los que nos obligan a trabajar 8 horas todos los días, más tiempo para vivir y para disfrutar. Porque hemos venido a vivir y disfrutar a este planeta, no otra cosa. Así que nos despedimos con Lyndon Kwesi Johnson. Salud y anarquía. Marching out the old towards the new century, armed with the new technology. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity. But if everyone gon' get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give it the shorter working week.